Muchas gracias. Todavía no, para no, no se festeja, se empieza a festejar, pero ya vamos a llegar a la fecha posta a fin de año. Bueno, estamos en los preparativos, ¿viste cómo estás? Pero para mí, Armando la tortita, las cositas. pero no viste que en este 2020, bueno, en estos últimos años, creo que los pibes, las orgas más jóvenes, tenemos que aprender qué pasó de un día, ahora pasó a ser una semana, luego un mes. Para mí es el año de los 20. Para mí hay que festejar todo el año. Sí, es que nunca sabes si empezás, por ejemplo, teóricamente la fecha va a ser diciembre, ¿no? Okay. Entonces, ¿con cuál festejas? ¿Empezamos después que terminó el diciembre o Claro. desde este diciembre? O sea, nosotros ya vamos a estar este año y capaz quien te dice que el año que viene seguimos festejando. Claro. Es muy probable que se sigamos festejando el año que viene también, los 20. Yo creo que conociendo un poquito y además en pleno calor, yo creo que en el 2025 los Gastazuelos van a seguir festejando. Sí, tuvimos la suerte de como es de tener un año muy lindo, se reacomodó la murga, los chicos, los que hay toda una ¿cómo se dice? Una nueva reversión con el centro comunitario y todos los chiquillos, los más pequeños que se sumaron. Entonces, desde el trabajo de los educadores se complementó y eso le dio. Nosotros, la murga está separada del centro comunitario, pero evidentemente ha sido como una usina de generarle más gente que tenga ganas, ¿no? Y bueno, también es interesante pensar cómo está incorporada en el ADN del barrio. La otra vez nos preguntaban eso y es como que el barrio, los chicos, hay muchos que nunca habían visto a la murga, ¿no? Porque con todo el tiempo que tuvimos sin salir o la pandemia y qué sé yo, muchos chicos nuevos, había gente de la comunidad paraguaya que a lo mejor vino de otro lado, no conocían a la murga. Y los chicos, al poquito de tiempo de estar, ya están agarrando el bombo, agarrando algún instrumento. Entonces, evidentemente hay algo que contagia el espíritu por la murga, por los colores, y se ve como que hay una especie de ADN Gastazuela en Providencia. Bien. Para aquellos que no conocen la murga Gastazuelas, ¿cómo iniciaba hace 20 años atrás? La murga, pasa que cuando nosotros estábamos sosteniendo los espacios de Copa de Leche, ¿no? Estamos hablando todo plena época post-2001, donde, digamos, había una situación muy, muy precaria, muy de necesidades, y nosotros fuimos armando como copas de leche, donde los chicos venían a tomar la leche, y evidentemente cuando teníamos a los pibes ahí en el centro, la idea era jugar a la pelota, empezar como a complementar el tomar la leche. Y así se fue incorporando el tema de la murga, que es parte de un proceso que las murgas, es como cuando uno ve las épocas de nacimiento de las murgas, hay como en esa época hay como una gran cantidad de murgas que aparecen en el movimiento y que tiene que ver con me parece como que fue una herramienta que se utilizó y así fue como fueron como apareciendo, ¿no? Nosotros surgimos así. Y siempre, pero siempre hubo así una. Antes de que existiera la murga, ya la gente salía con los tambores, con los tachos de. Nosotros arrancamos con los tachos de tomate. Los de esos grandes de tomate, y con eso se tocaba. Entonces tenemos las fotos de algunos primeros años, donde tenemos a los chicos todos tocando con las latas de tomate. un bombo que por ahí conseguíamos de algún lado, todo muy muy precario. Y bueno, y así fuimos surgiendo, ¿no? Y los chicos, evidentemente, pues fue pasando de los padres a los hijos. Hoy ya hay en algunos casos, yo no sé si ya no tenemos alguna tercera generación con los chiquititos que andan dando vuelta. Claro, cómo crecen, ¿no? Pero sí, es muy lindo, muy lindo. Pero yo disfruto un montón, que soy uno de los más viejos, y disfruto un montón de ver, no solamente de ver el crecimiento, la capacidad, los dones que los chicos tienen musicales, las creatividades, ¿no? Y uno participa y sigue siendo parte de toda esa creatividad que los chicos tienen. Es hermoso. Y es una murga que ha acompañado muchísimas luchas a lo largo de estos 20 años, que ha acompañado también el proceso de el barrio y de los barrios ahí aledaños. En realidad sí, te diría que sí. Básicamente la lucha más grande que tuvimos fue todo el tema del basural, que por suerte se terminó con el sí a la plaza, no al basural. Pero después, normalmente la murga tiene en su estructura la crítica. Entonces, como si vos cantás críticas y estás denunciando cosas que tienen que ver también con lo territorial, lo tuyo. La murga normalmente, nuestra murga, que son de barrio y tienen un asentamiento, un anclaje barrial, sale con la temática del barrio. Entonces, cuando vos criticas, o cuando vos cantás, cuando vos amás, o cuando vos odias, o cuando vos lo que quieras ponerle en la letra de las canciones, sale lo que es tu barrio, ¿no? Sale lo que es tu cosa. Entonces, después, cuando te invitan a algunos espacios, vas, porque es como parte del ADN también, ¿no? Claro. Decir, bueno, che, si estamos en esto, no podemos no ir a acompañar tal lucha, porque es como que tenés que estar. Claro. Tenés que estar. Y a veces, qué sé yo, por ejemplo, suceden cosas en la historia de ponele, fuimos a cantar una noche, estábamos en Córdoba, que fue el viaje más largo que hicimos, y teníamos que ir a cantar al Corso de Unquillo, ¿no? Que es uno de los carnavales más grandes de Córdoba. Y estábamos re fabulosos, re contentos de que íbamos esa noche a Unquillo. ¿Qué pasó? Llovió. Se suspende lo de Unquillo y quedamos todos los chicos así como, onda, ¿y ahora qué hacemos? Claro. ¿No? Y teníamos 2 noches en Córdoba. La primera noche era en Unquillo y la segunda era en Alberdi. Y esa noche estábamos ahí. Nos llama una chica desde la Campe de Monsanto, si no queríamos ir a tocar. Y ya sabía que nosotros estábamos dando vuelta y que nos querían que fuéramos. Y bueno, nos fuimos. Entonces, algunas cosas sí tienen que ver con la decisión de algunos más grandes o algunos que conocen a dónde íbamos, y después llevamos a los más chicos que a veces no terminamos cantando en el medio de la ruta, no en el barro. Y esa noche ponerle hubo un aprendizaje general, ¿no? O sea, los chicos tuvimos que explicarle dónde íbamos, para qué íbamos, todo, porque a veces también está todo el tema del glamour y de las cosas lindas. Vos pasás de estar en un corso donde hay una multitud de gente hermosa a ir a tocar al barro. Entonces, eso también hace a eso que vos decís, ¿no? De acompañar luchas. Acá hemos estado con el tema de no cerrar las salitas, en el no al matadero, ¿no? Siempre cuando podemos, aunque sea con alguna versión más reducida de la murga, vamos. A veces no se puede ir con todos, pero bueno, con algunos vamos a cantar. No, y muchas veces cuando se piensan las luchas, se piensa un poco en eso, decir, bueno, a ver, ¿de qué actividad cultural va a ir acompañada? Y uno piensa a veces en la murga exclusivamente por todo este trabajo previo que van haciendo. Y por las letras, ¿no? Que acompañan justamente eso que vos decías. Que hay varias canciones, ¿no? Que ya mucha gente sabe, que llega a Gastazuela, sabe la letra de las músicas, sabe por dónde va la matanza, la espera. Eso déjame decírtelo también desde afuera, ¿no? Como espectadora. ¿Cómo surge esto de hacer el disco, el material discográfico? ¿Cómo va esa parte de la producción, de pensar cuáles son las canciones? Surge porque no, nunca hay un registro bueno de las canciones. Siempre terminamos teniendo registros así que grabados en vivo con celulares y bueno, hemos ido a algunos lugares donde hemos grabado algunas canciones que son las que por ahí están dando vuelta. Y entonces nos dijimos que como regalo de los 20 años nos parecía que teníamos que elegir una cantidad de canciones. Hay como una tendencia a elegir las que son totalmente propias en principio. O Bien. sea, todo lo que tiene que ver con, ¿cómo es? Con música y con letra propia. Okay. Y así que, y después seguramente alguna más. Y también va a haber alguna, supongo que va a haber algo que tenga que ver también con las demostraciones de vientos, ¿no? Las canciones que los chicos hacen con los vientos y los percusiones, ¿no? Como solos de viento. Así que estamos en pleno armado de eso. Todavía no tenemos fecha. Estamos recontentos porque dijimos, bueno, termina el carnaval y nos dedicamos a esto para que no se nos pase la emoción, porque si no después cuesta un montón y bueno, y hay que ensayar para que salga bien, ¿no? Y la verdad que es una producción que sale un dinero importante, por eso la rifa, que viene todo un éxito, la gente, la verdad que hemos hecho una mezcla de premios muy muy graciosa. Yo me río cuando veo la lista de premios y no sé si le vamos a agregar algún premio más todavía. Pero habla también un ¿Y poco cómo es? de cómo está conformada la murga, ¿no? Porque digo, todos esos premios salen y surgen de los integrantes, me imagino por lo que vi. Sí, el que hace uña, después está el qué sé yo, el que aportó la idea de la picada, que tiene una picada en otro lado, y así, hay como una mezcla Claro, desde el de todo lo artesanal, que... el tatú, comida, todo, súper completo. Sí, almohadones, viste, el que hace algo, todo el que tiene algún saber o algo, lo aporta. Está buenísimo. Y así que ahí salieron los premios, muy graciosos. Y además la forma en que lo estamos vendiendo, que también el 30, que vamos a hacer el sorteo, va a ser en vivo por Instagram. Okay. Y después creo que es a las 9, me parece. Pero estamos pensando en hacer una previa de ese día con el Instagram. Vamos a divertir un rato. Vamos a ver si hacemos algo novedoso con eso. Y seguramente ese día vamos a tener la fecha de la grabación. Y Perfecto. ahí le diremos. Así que bueno, también después del 30, si algún día nos quieren invitar al estudio y quieren que vayamos a cantar alguna canción, vamos un grupito en alguno de los programas que ustedes consideren y vamos también porque Me estamos con gusta. ganas de tirar adelante toda la promoción para que vengan a vernos, porque la grabación va a ser en vivo, entonces va a ser, la idea es esa, que compartamos entre toda la familia de Gastazuela la grabación, así que... Perfecto. Va a ser una fiesta. Un en vivo podemos hacer por aquí, por el estudio de Darío y Maxi, y después me imagino, bueno, la distribución, cómo va a ser la distribución de ese material acá, así que bueno, acompañamos todo este proceso también de festejo, ¿no? Me imagino que se debe estar viviendo con alegría al poder resistir estos 20 años. Sí, aparte como sacarle la lengua a Milei y a toda esta gente que se caga en los derechos, que se caga en la cultura. Y como siempre, la murga es rebelde y te pega un cachetazo y está ahí, en el medio de digamos, del bajón que hay en general, ¿no? Porque, o sea, yo veo situaciones donde el adorno que tenemos de vocero presidencial te dice despedimos 900 tipos, ¿no? Y no trabajadores, y se ríe de un montón de gente que se queda sin trabajo, el dolor. Entonces, digo, en esa situación, ¿viste? Digo, creo que la murga viene a sostener como puede, porque no es su función, ¿no? La función de la murga es divertirse pero sin querer, en estos tiempos difíciles, ¿viste? También es sacarle la lengua a todo eso y acompañar a los procesos de dolor desde la alegría, ¿no? Siempre es eso, ¿no? El resistir con alegría, ¿no? Ya es como la palabra resistir te da un poco de bronca, pero ¿cómo es? Es poder tener como una mirada de alegre, una mirada diferente, o ponerle un matiz diferente a estos tiempos difíciles que corren, ¿no? Sí, sin duda, sumamente necesario. Omar, desde acá acompañamos la rifa, vamos a hacer difusión el 30 apenas entonces tengamos ahí confirmada la hora de transmisión para seguir todos los sorteos, los premios, vamos a estar. Y bueno, y claramente que apenas se pueda, por aquí los vamos a estar esperando por el estudio, ¿te parece? Sí, ya estamos con el compromiso asumido de ir, así que Buenísimo.